Empiezo a escalar, me intento superar una historia sobre mí. Comienza a vivir, no hay limitación. Estoy viviendo un sueño hoy, el pasado. Café. No dudes, no dudes. Los triunfos me quieren tener. Lo sabes, lo sabes. La lucha no quiero perder. Recuerda, recuerda. ¿Quién soy yo? Ves que el fuego arde bajo mis pies. Hay palabras sueltas al aire. Café. No dudes, no dudes. Los triunfos me quieren temer. Lo sabes, lo sabes. La lucha no quiero perder. Recuerda, recuerda. ¿Quién soy yo? Y espero les haya gustado este nuevo video. Algo muy nuevo de Katy Perry. Katy Perry. Espero les haya gustado mucho, mucho, mucho. Y si les gustó, háganmelo saber con unos likes acá abajito. Gracias por seguir viendo mis videos. Gracias por estar pendiente y por todo el apoyo. Recuerden que mis redes sociales son @LauraMBuitrago en Snapchat, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todas como LauraMBuitrago. Para los nuevos que llegan por este videito, los invito a que se suscriban. No se van a arrepentir, suscríbanse aquí abajito. Y nos vemos en un próximo video con más música. ¡Chao! Es lo que tanto quiero y te lo estoy diciendo. ¿Hacia dónde piensas caminar? Yo sé que puedo tratarte mucho mejor, alguien como tú.